¡Arrieta! Fue en una noche de esas en que la mente no cuenta que Carmelina, el cantante, conoció a Agustina Vera. Ella la amante latente, él se viste de oportunidad y por estar dando el frente a la olla va a parar. Siendo culpable inocente, solo piensa en otra mortal. Pero Agustina no entiende, siente una atracción fatal. Carmelino está grave, Carmelino está grave. Y Agustina llora, no inconsolable. Chuli, Carmelino está grave, Carmelino está grave. Y Agustina llora, no inconsolable. Solo se ven las películas bien baratas y muy malas. Que la mujer siga al hombre para cortarle las alas. Ella quiere retenerlo, le da un carro y un televisor, una camisa, unos lentes y un reloj de gran valor. Su único beneficiario de una póliza muy cara. Y de repente Agustina, su marido la mata. Carmelina es agradable. Llegar, oye Carmelino, que yo te lo estoy diciendo. Mira que te estoy advirtiendo que Agustina tiene.